27 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de lunes, ponemos primera, ponemos segunda. Y en el fin de semana hubo una preocupación acá, se viralizó rápido en Villa Allende. Estamos todos muy preocupados porque una persona desapareció, Karen. Sí, una mujer de 43 años de barrio Polinesias desapareció durante el fin de semana. Afortunadamente, hoy la encontraron, hoy se dieron con ella en buen estado de salud, pero queremos conocer un poquito más de esta historia que nos mantuvo a todos alerta, y para eso lo tenemos a Claudio Flores, quien es jefe del Distrito Policial de la Dirección Norte número 12 de la Policía de Córdoba. Buenos días, Claudio, te saludamos. Buenos días, ¿cómo te va, Karina? Acá estamos. Estamos muy conmovidos por esta búsqueda implacable de esta señora de 43 años, como dice usted. Gracias al 911, que la hija llama esa mañana, 6:30 de la mañana, día sábado, cuando entonces, ¿de dónde se trata, cierto, de hacer la búsqueda y buscar los recursos necesarios? Primero, en horas tempranas, dijo aparentemente que se iba para el sector de la lo que es el pan de azúcar. Se hace la búsqueda, se monta un operativo con personal de las brigadas civiles de inteligencia criminal, el grupo del DUAR, que sería del Departamento de Unidad de Alto Riesgo, de Punilla, que nos colaboraron desde lo que es el pan de azúcar en sí mismo, donde está la silla, bajando hacia Villa Allende. Así que una colaboración espontánea de todos los grupos, de todas las departamentales que nos rodean. La división CANE, con el detector también de grandes terrenos. Bienestar policial se hizo presente temprano con la hija, el de 23 años, el varón, así que para conversar, la contención de los mismos, mientras la otra hija buscaba con el comisario de Villa Allende en la zona, cierto, del tercer puente de Villa Allende, en lo que es el pan de azúcar. Bomberos voluntarios, excelente, toda la gente. Bueno, a las 3:30 ya no tenemos más resultados, hay que dar aviso y entregar el procedimiento a lo que es la Unidad Judicial de Villa Allende para que ya tome conocimiento y demos a paso a seguir con la fiscalía de turno. Que cuando la mujer desaparece o cuando la familia realiza la denuncia, ¿qué posibilidades se barajaba? Ella, tenemos entendido, había dejado una carta donde manifestaba que se iba a retirar de la vivienda. ¿Cómo fue la situación previa? Eso quedó para investigación en sí. Recientemente uno no sabe eso, pero lo que sí, la hija, como que la vio, que salió muy afocada, muy rápido, muy... Como hija sintió algo que no estaba bien. Esta señora aparentemente es súper paciente en aquel momento, y bueno, entonces no está bien y de conciencia. Y han tenido problemas familiares, puede ser eso que ha desencadenado esto, ¿no? ¿Se barajaba la posibilidad de un posible suicidio? Y aparentemente, por la forma de cómo se movió, sí. Lo bueno que esta persona, cierto, en el segundo día se hace la búsqueda, se sigue de nuevo con toda la unidad operativa, búsqueda y demás, y logrando, cierto, el domingo, ya siendo la 0:30 aproximadamente, ya el lunes, se da con esta persona que se encuentra en localidad de Toledo. A través de la hija, que bueno, se escribieron por Facebook, escribió que no quería policía, que nada, que había tenido miedo, que estaba muy cerca del lugar. Estaba por Villa de Isuela, esta mujer, mire usted, escondida. Así fue la historia, y ahí se ve ella, se va en un avero y llega hasta allá, hasta Toledo. Estaba perdida y le escribe a la hija, y bueno, ahí se comunica con la parte policial y se da con esta señora en una plaza de lo que es Toledo, y bueno, se hace la contención y bueno, el traslado de la misma reunión judicial para testimonial. Y ahora mismo esta señora ya está con el monquillo para hacer una valoración psicológica y psiquiátrica. Bueno, la buena noticia con la que amanecemos hoy es que apareció en buen estado de salud, y eso la verdad que también nos deja tranquilos. Claudio, queremos agradecerte este rato con Radio Nexo, que nos puedas acercar esta información, que como decíamos al principio nos tenía alertas, ¿no?, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Villa Allende. Y sí, era mucho la presión también para nosotros, y tratar de encontrar la viva, que es algo que todos queremos, con la familia y demás. Y que bueno, que esto sea para que siga una nueva esta familia con todos, ¿no? Que la ayuden, tal vez si tiene alguna enfermedad y demás, que la colaboren, la ayuden y la asistan. Uh-huh. Bueno, que sería lo que tenemos en síntesis. Uh-huh. Bueno, te agradecemos este ratito con Radio Nexo, te mandamos un abrazo y seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta allí las palabras de Claudio Flores, ex jefe de Distrito Policial número 12 de la Dirección Norte. Bueno, él nos contaba al principio, ¿no? Esto abarcaría lo que es la localidad de Villa Allende, Saldán y La Calera como representante de la Policía de Córdoba. No, y sobre todo hay un dato preciso que muchas veces, porque se dio a conocer por muchos medios la aparición de la señora, de la mujer, pero se especula un montón de cosas desde la gente del otro lado, especula diferentes situaciones, ¿no? Bueno, esta es la real, ¿no? Salió con sus emociones disparadas, uh-huh. Había un peligro latente, así lo consideraron los hijos, y así, a posterior, también se valoró así porque estaba sola en sí. Una plaza, ¿no? Bueno, acá nos deja datos que la verdad eran preocupantes. Era para movilizar fuerza. Se movilizó por todo el Pan de Azúcar, se ve que le dijo, me voy al Pan de Azúcar, anda a saber qué cosa. Se movilizó esta persona, no estaba bien, tenía sus emociones muy latentes. Los hijos se preocuparon, tomaron carta en el asunto. Las autoridades entendieron que era necesario, se movilizó y finalmente se pudo encontrar a esta persona, bueno, según lo que nos cuenta aquel comisario, ¿no? Uh-huh. Sí, y aparte el miedo, ¿no? Sobre todo para la familia, de barajar esta posibilidad de que se trate de un suicidio y al no encontrarlo, me imagino la desesperación. Afortunadamente la encontraron sana y en buen estado de salud. 34 minutos de las 10 de la mañana en todo.